¿De lo que se trata? Pues no es más que una muestra más del apoyo que ofrece el gobierno del estado y el gobierno municipal a las familias de migrantes. Ese es el tema fundamental. ¿Cómo lo apoya precisamente el gobierno del estado y ustedes estamos como municipio apoyando también? Apoyando las iniciativas de reunificación familiar. Uh-huh. Ese es el tema. Contribuir a que haya más posibilidades para que las familias que tienen pues presencia en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, puedan volver a estar unidas. Ese es el asunto. ¿Cómo se lleva esta coordinación precisamente con Migración, el Instituto Nacional de Migración, para que se otorguen estas visas y el ayuntamiento cómo colabora? Es lo que vamos a tratar ahora, no les puedo anticipar, es lo que vamos a tratar ahora, cómo lograr que el apoyo que se les ofrece sea más eficaz. Después platicamos, ¿sale? Pues se registraron 3 asesinatos aquí, hubo pues hechos delictivos, ¿no? ¿Cómo sigue trabajando el ayuntamiento en este tema? Y si están coordinados, ya algunos diputados han hecho llamada a la Secretaría de Seguridad Pública para que los elementos policíacos se retiren de la fiscalía y se pongan a recorrer las calles de esta ciudad. ¿Cuál es el exhorto que hace usted desde el ayuntamiento de Jalapa? Miren, todos los días estamos trabajando en coordinación con las fuerzas de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Fuerza Civil, con todos los equipos pues de seguridad que están trabajando en la ciudad y en el territorio. Todos los días hay reuniones de coordinación y poco a poco estamos logrando pues darle más presencia a estos elementos de seguridad en los lugares donde más se requiere. Pero ustedes ven, es un esfuerzo cotidiano y pues estamos tratando de que este tipo de situaciones tan lamentables no ocurran. ¿Usted daría el llamado para que ya se reincorporen a las calles de Jalapa a realizar algo? No es mi competencia. Pero pues está dejando vulnerable a la ciudad, ¿no? Al estar resguardando un edificio desde hace una semana, la en verdad, lugar de estar haciendo. No, ¿cuántas fuerzas hay? La verdad, no te podría decir nada al respecto.